Está mala la cosa, ¿verdad? Hay síntomas evidentes. Fíjense qué cosa más curiosa. La duquesa de Alba alquila el Palacio de Liria para fiestas. El Partenón se ofrece para otro tanto de lo mismo. El Ayuntamiento de Madrid también se alquila para fiestas. Bueno, el espacio lo tenemos, ahora solo queda tener algo que celebrar. Han cambiado las cosas, ¿verdad? Siempre hemos dicho que todo se compra y todo se vende. Ahora, producto de la crisis, todo se alquila y todo se realquila. Sube la morosidad al 7,5%, el nivel más elevado desde 1994, pero debemos ser positivos. El 72,5% de nosotros sigue pagando religiosamente sus deudas. Ya sé que es lo de la botella medio vacía o medio llena, y una vez más, de lo que se trata realmente, amigos, es de saber qué hay dentro de la botella. Muy buenas tardes, escuchan Asuntos Propios. Ya saben que hoy tenemos un clásico, el noveno desde el pasado mes de abril. Expectación, emoción, repetición, pues son algunas de las palabras que pueden definir lo de esta noche. Hoy, como gesto ante la difícil situación social, no ha tenido lugar la tradicional comida de las directivas. Dicen que es por la crisis, pero lo mismo es porque ya están hartos de verse los unos a los otros. La tradicional comida de directivas. La verdad es que podrían hacer algo más útil para la sociedad, no sé. Algo como la tradicional purgada de radiadores o la tradicional búsqueda de cartones para la gente que no tiene casa. Me siguen, ¿verdad? La esperanza de vida de un hombre en España es de 79 años. Radio Nacional cumple mañana 75, así que dentro... Cambio de tema. Rajoy viaja a Marruecos justo el día en el que se han encontrado unas piedras oscuras en el desierto de ese país. Piedras oscuras, Marruecos. Estas no son de las que se fuman, ¿verdad? No que sepamos. Resulta que han resultado ser meteoritos marcianos. Si las hubiera tirado nuestro presidente, que está allí, serían meteoritos marianos. Es malo, lo sé, pero me hacía gracia esta mañana. ¿Malo? Montoro ha anunciado que el gobierno exigirá responsabilidades penales a quienes incumplan con el gasto. Esto es fuerte, ¿verdad? No sé, lo mismo debería empezar con algo un poco más suave, algo más pequeño, e ir aumentando conforme se pasen. Por ejemplo, desvío del 1% del déficit, se les quita el coche oficial. Más del 3%, se pagan ellos las comidas. Lo digo porque este es el tipo de anuncio que tiene mucha trascendencia, mucha dimensión mediática el día en el que se lanza, pero al final se queda en nada. Y además, eso no ocurre ya. Si alguien gasta dinero público como si no hubiera un mañana, ¿no hay una ley ya para exigirle responsabilidades? Qué difícil es a veces entenderlo todo. Amigos, escuchan Asuntos Propios. Ahora llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la Z. El pregonero Sánchez. Buenas tardes, Tonitón. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Si hoy no se da mal la cosa, fíjate, podemos llegar a los 34.000 amigos en Facebook. Hace tres minutos estábamos en 33.981. Así que a ver si es verdad y llegamos a los 34.000, que quedan muy poquito. En Twitter sí, eso sí, ya hemos pasado los 15.000 followers. Además son followers de corazón, no cualquier followers. Nuestros followers nos followen con más cariño en facebook.com/propio y en Twitter a propio -RNE, y ahí pueden seguir y opinar. Ayer hablamos de cuándo debemos hacer broma de los fallecidos. Javier cuenta, no hay boda sin lágrimas ni entierro sin risa, dice Rita. Beatriz cree en la vida y en la muerte, hay que partir siempre de respeto. Eso sí que es verdad. Sobre el juicio a Garzón, hay muchas más opiniones. Oscar dice, hay quien levanta el fantasma de la guerra y lo llama memoria histórica. Perrina dice, Cristóbal Colón también tuvo que rendir cuenta y ahora estamos todos peleando por su nacionalidad. Pellejo comenta, gracias a Garzón, todos conocemos todo el dinero que se está robando en Valencia impunemente. ¿Quién es más culpable, el que lo denuncia o el que lo permite? Marcos piensa, a mí, que el encargado de impartir justicia piense que está por encima de ella y se la puede saltar cuando quiera porque sirve a un fin mayor, pues lo siento, me da miedo. Margarita dice, no le perdonen que sea el más valiente, tampoco le han perdonado su intromisión en política. Guille comenta, si fuera Garzón, me iría de este país por ser tan desagradecido. Almudena reflexiona, es tan doloroso escuchar la noticia de un desahucio como ahora oír declarar a Garzón. Rafa reconoce, sobre la ley española, yo que fui policía, te puedo decir que es una máquina de ordeñar ovejas. Ni nos defiende, ni nos ayuda, solo nos destroza la vida y no es igual para todos. Capi comenta, con parque jurídico, me he imaginado la peli, una isla con Garzón, Can, Urdangarín, Blanco y todos esos pastando en sus campas, dice. Sí, más o menos es lo que es España. Ahí están los dinosaurios de parque jurásico en este caso, hablamos ayer del jurídico. Y el estado de la mar hoy en Madrid es de dejadilla de viaje y sueño porque ha empezado Fitur. La Feria Internacional de Turismo nos va bien porque subió en España el año pasado el número de visitantes, pero en Fitur hay menos expositores. Gracias, pregonero. Ahora, ¿qué dices lo de Fitur? Tom, ¿te acuerdas de aquella canción que encontramos una vez sobre amor en Fitur? Qué bonito, sí. Y vamos a encontrarla, dentro de un rato la vamos a recuperar. Me encantaría volver. Es una canción muy bonita, muy sentida. Una de esas baladas amor que hoy en día no se oye. No, amigo. Hace un año. Ahora van a lo que van. Luego recuperamos esa canción. Como empieza Fitur, yo creo que es un buen día para poner esa canción. Yo creo que sí. Bueno, mientras recuperamos eso, llega el momento del porvenir. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad. Se cumplen 59 días sin saber nada de González Pons. La última imagen que se conoce de Esteban González Pons es una foto en la que aparece levantando la mano durante el transcurso de una reunión en Génova, en la cual Mariano Rajoy había pedido voluntarios para ser ministro de Economía. Tú no, Esteban, le dijo Mariano, y desde entonces no se sabe nada de él. Por otro lado, la policía científica trabaja para determinar si el protagonista de la siguiente grabación es González Pons desde una cabaña en la Albufera de Valencia. Pues yo solo me entiendo con mi tonto corazón. ¿Qué es de mí? El capitán del barco se justifica. Nos habíamos quedado sin cambio en la máquina de tabaco y bajé a cambiar 50 euros. Pero consciente de que es muy floja, el propio capitán ha solicitado a través de su Facebook y el de diversos medios de comunicación que le ayuden a elaborar una excusa mejor. Para aquellas personas que quieren participar en Buscando una excusa para el capitán, les recordamos que la de me caí en un bote salvavidas ya está cogida. Es la primera que utilizó el capitán. Por otro lado, a estas horas, un grupo de supervivientes se ha desplazado hasta la comisaría donde está detenido el capitán para saludarle en persona. Conectamos en directo. Como os podéis fijar, le están dando con la izquierda o con la derecha. Israel pide que construir asentamientos ilegales sea deporte olímpico o, en su defecto, baile típico. El caso es que nos dejen hacer lo que queremos, a que aunque ya casi lo hemos conseguido, todavía hay países que nos ponen mala cara. De este modo, y vestido de lagarterana, Netanyahu ha justificado su propuesta olímpica, pero también ha querido dejar claro que el gobierno israelí, además de invadir los territorios palestinos, también sabe hacer otras cosas. Escuchamos a Netanyahu. La verdad es que también imitamos a Tina Turner, sí, a Michael Jackson, a Rafael y a Rafaela Carraña, muchísimo más. Van Rompuy se lleva el premio Apocados 2011. Y aunque su cara no lo ha reflejado, según sus allegados, Van Rompuy se lo ha tomado con sentido del humor y ha confirmado que si esta noche no se desmorona la Unión Europea, acudirá en persona a recoger el premio. Por su parte, Angela Merkel ha encajado bien no ser elegida a Miss Europa. Ella misma nos explica a continuación los motivos que la organización del concurso esgrimió como justificación. Creo que por volumen y peso, a ver, no es lo que todos tenemos en mente. La alemana de la canción de la tienda de campaña sufre una luxación de hombro, por lo que solo se podrá cantar la de Si te pillo la vaca, jódete en acampadas de fin de semana. Por su parte, Paquito el chocolatero ha querido mandar el siguiente mensaje de ánimo a la alemana de la tienda de campaña. Que no se rinda, que luche. Es la emoción. Y por último, un avance del tiempo para las próximas horas. Hace tanto frío y me he olvidado los guantes. Fíjate. Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias. El porvenir, todo es falso. Mira qué libro más chulo. No, si es que... Bueno, a Jordi Sánchez no le basta con ser actor en teatro y en series de televisión. Ese es mi delfín. Mañana a las 12 en el campo. Voy a comprarte un traje de hábito. Digo que no le basta porque también produce series, dirige teatro y lo escribe. Algunas de esas obras se han convertido en éxitos que, curioso, después han sido llevadas al cine. Tú eres el escritor, ¿no? Sí. Yo he leído el libro tuyo. ¿Esto es para mi padre? Sí. ¿Y qué, es una novela? Pues eso espero, sí. Ah, pues ya se la doy yo. Pero no contento con todo esto, escribe libros. El problema es que quizá esta vez se ha pasado de la raya. Jordi Sánchez acaba de publicar un libro en el que habla de su vida y de la vida de la gente que le rodea. Es una especie de gran hermano que ya hemos visto, por cierto, ya está en plato. Una expectación, ya sabemos de gran hermano 13. Es como, ¿de qué va? ¿De qué va el programa? No sé, a lo mejor ahora ya no la gente está fuera de la casa. Bueno. Pero llega un momento, creo que todos los españoles van a pasar por esta casa, ¿no? Porque sí, ya he hecho. ¿No? Son más los que han estado que no han estado. Que no. Qué envidia, ¿no? Bueno, Jordi cuenta cosas de la gente que le rodea y esto creemos que puede traerle problemas. Dice de uno de sus vecinos. Es la típica persona que en una guerra te denuncia por quedarse con tu casa. También confiesa que su prima Margarita grita demasiado y sobre todo desde que es madre. Habla de sus amigos dedicándoles un capítulo llamado Amigos que quise perder. Entonces, tienes que estar muy seguro de ti mismo, ¿no? para contar estas cosas y venirte a la radio, ¿no? Y, ah, sí, sí, yo voy a hablar del libro, que me encanta. Humanos que me encontré, es como se titula y está editado por Ediciones B. Jordi, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que tener mucha seguridad, mucha confianza en uno mismo. No tengo yo seguridad ninguna. He cambiado todos los nombres, he cambiado el tipo de relación familiar, he cambiado situaciones y me he inventado una parte también. Ya, lo que pasa es que... quien está a tu lado, o sea, vamos a ver, si yo soy amigo tuyo o tu primo, claro, claro. Coger el libro, porque aquella tarde, por más que digas, ah, Pepito, aquella tarde, no, este soy yo, este, yo estaba con él, este soy yo. Sí, bueno, mi padre, por ejemplo, al que le dedico una parte importante del libro, claro, le he cambiado el nombre, pero es mi padre, claro. Pero no es seguridad, no sé, me dio por ahí, yo qué sé. No lo sé, no sé por qué, pero bueno, he recibido algún amigo de Facebook, algún amigo del pasado que me ha dicho, hala, ya te has pasado, que has contado y tal, pero bueno, en general a la gente le ha gustado, se ha reído. Y, pues yo te digo... A pesar de todo. Yo creo que en Suecia, bueno, mejor es en Noruega, la sensación sí, literaria favor. De es la... Es muy importante, Tom, que precises si es Noruega o Suecia, porque pues, en España... En ambos países, un escritor que... comentado su vida, literalmente lo que pasó en 6-7 volúmenes Knausgård, pero con íntimos detalles de su ex, de su familia, de su padre, de su madre, y es un experimento fantástico porque ha vendido muchísimo, es interesante, pero a la vez el hombre se ha quedado tan desnudo pero que es como un pacto de Fausto casi, ¿no? Se pierde. Si cuenta todo, pero si pierde. Ah, pues a mí eso me gusta más que lo tuyo, ¿eh? Sí, sí, pero yo no, nunca haría no eso, ni hablaría de un compañero poniendo nombres y apellidos y esas cosas. No lo hago en el libro en ningún momento. Yo no, creo. No se y debe, la gente no que se... hablo, que es gente muy cercana, pues eso, como mi padre o mis vecinos más cercanos, hablo con mucho cariño. O sea, que no es para nada un... No ya, pongo verde cosas, a nadie. No sé cómo va la ley, ¿no? Pero tú, por ejemplo, en el libro confiesas que aprobaste COU copiando. Esto lo cuentas tú en el libro. Entonces, sí, yo no sí sé si hay un juez, ¿no? Que estas yo cosas que habrá que prescrito ya por edad, digo yo, no sé, copié un... Sí, un par de no, exámenes no sé si me copié, eso, sí, pero confesar que no, yo he copiado en COU, aprobé con las chuletas. O sea, de hecho, hablas mucho de las chuletas. Sí, sí, sí, porque llegó un momento que no entendía nada. Yo a partir del segundo de BUP, yo estudié ciencias porque me lo dijeron en casa, pero no me gustaban las ciencias. Y tenía problemas, pues eso, para escuchar, porque no que quise hacer letras siempre, pero terminé haciendo ciencias, por eso de con esto vas a comer. Entonces, a partir del segundo de BUP no entendía nada. Llegó un momento que o copiaba o no sacaba adelante el BUP, y sí, saqué el BUP y saqué el COU y... ¿Mejor? Sí, en enfermería no copiaba. No sé, lo llevaba mejor. Maduraste, Jordi. Bueno, estudié más. Volvamos a tu padre. Dices, estas las famosas frases que te dice tu padre, como aquella, no sé quién decía aquello, yo recuerdo todavía lo último que dijo mi padre antes de marcharse. Dice, ¿qué fue? Dice, apártate. Bueno, no es tu caso, pero dices que tu padre asegura que trabajando no hay nadie que sea feliz. A mí no me gusta ir a trabajar. No le gustaba a tu abuelo y a ti no te va a gustar ir a trabajar. Eso lo tenía clarísimo mi padre. Esta es una de las frases que te dice tu padre y te quedas ahí ya para toda la vida traumado. Sí, ¿eh? Sí, además si te lo dicen a una edad en que no tienes muchas armas psicológicas para defenderte más, mi padre decía, tú intenta no destacar, ni por arriba ni por abajo. Que nadie note que estás ahí, que no se te vea. Tú siempre en medio metido en el bulto, ¿no? Esa cosa de intentar no destacar es como raro, pero era un consejo de la época, o al menos de la época en mi casa, ¿no? Heredado de la guerra, me imagino, ¿no? Que cuando... Yo entiendo que mi abuelo dijera esas cosas, ¿no? Porque en la época de Franco y tal, pero que mi padre me las dijera a mí, pues me chocaba. Bueno, entonces no me chocaba, entonces me deprimía, ¿no? Y un poco... Pero ya la cosa ya ha remontado, ya están contentos. Sí, sí, sí, están encantados de la vida, sí, sí. El niño va ahora bien. Mi padre me dice, coge esto, no coja nada, no hagas teatro, que el teatro no da dinero, tú sigue con la tele y te dice cosas. Y lo de la tele, porque claro, se mezcla un poco tu vida con la serie en la que trabajas, tu personaje en la serie, en Antonio Recio, es como se llama tu personaje en la serie. Sí. Pues que tú en el libro hablas mucho de la junta de los vecinos. De vecinos, pero no, lo que pasa es que yo me crié en un barrio de estos de nueva creación, de los años 70, donde todos los matrimonios tenían la misma edad, todos los de la escalera, y todos los hijos empezamos a nacer a la vez. Entonces nos criamos en la calle, y eso, éramos 35, 36 niños en mi bloque nada más, lo mismo en el bloque de al lado y tal, entonces... Pues hablo de esa época, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que también estoy haciendo una serie de vecinos, ¿no? Pero yo me he criado con, pues eso, llegabas del colegio y te ibas a casa de algún vecino a merendar, los fines de semana y los veranos nos íbamos de vacaciones juntos, y era como una cosa así como muy de calle, ¿no? Pero también rara, porque no era un pueblo, porque en los pueblos hay, están todas las edades, ¿no? Y en mi barrio no había ancianos y ahora todos lo son, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Pero es curioso, fíjate, que con este libro, Humanos que me encontré, de Jordi Sánchez, yo te he visto en la tele, me acuerdo de Platz Brutz, me acuerdo de muchas de las cosas que has hecho, de Krampak en su día, pero claro, tú no me conoces a mí, ¿no? Y yo te conozco a ti de vista, pero claro, yo sé muchas cosas de ti, y no sé si quiero saberlas. Yo ahora mismo tengo una imagen de ti deformada, seguro que, claro, tú en el libro ahí te has pasado, ¿no? Te has puesto, venga, va, ponle. Pero yo tengo una imagen de ti. Es que en el libro, por ejemplo, vamos a repasar algunos de tus traumas, de tus vicios, a través de algunos sueños. Pero... vamos a hacerlo un bonito, ¿no? Como es la radio, vamos a hacerlo bonito. Hazlo bonito. Vamos a poner te he dicho sonidos. Que hay una parte que es falsa, ¿eh? Pero tira, tira. Tú di que todo es verdad. Pero bueno, vamos a poner una serie de sonidos y tú nos dices a qué trauma, a qué vicio, a qué parte de tu vida podemos asociar. Por ejemplo... Por ese amor que tú me das. Con cierto prestigio, hombre. A pesar de salir a la tele, que tienes prestigio. Yo tenía un vecino que imitaba a Julio Iglesias, se quedaba en el recibidor de su casa y cogía un tubo de pastillas esas de vitamina C y le hacía los playbacks a Julio Iglesias. Y yo recuerdo estar con el hijo escondido, viéndole desde la habitación. Además, era un tío muy serio que solo se soltaba el pelo haciendo estas cosas, ¿no? Y me acuerdo mucho de este señor. Sí, sí. Escucha lo siguiente. Un momento, me dejan decirles una cosa, por favor. Todos nos sentiríamos mucho más seguros si ustedes dos dejaran de pelearse. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Escuche. La aventura del Poseidón. Hombre. Yo voy a ir hacia Popa. Sí. Para con lo del crucero este. Pero eso lo ha hecho todo el mundo. Eso lo ha hecho todo el mundo. Que iban a buscar una película porno al videoclub y se alquilaban tres. Entonces cogían La aventura del Poseidón. La porno y yo qué sé, y El planeta de los simios, ¿no? Y entonces ibas con las tres, pagabas las tres como un tonto y bueno, y también las veías a veces, ¿no? Sí. Pero vamos, veías la de en medio. Vamos con un sonido. ¿Cómo me iba a acordar que eso era La aventura del Poseidón? Agradecemos a nuestros clientes que bajen en esta estación el haber viajado con AVE. Gracias. Es un sonido del AVE. Eso es un sonido del AVE. Lo del AVE es terrible. Lo que se puede hablar en el AVE por teléfono es horroroso. Porque la gente no tiene pudor y lo cuenta todo. O sea, se ponen a hablar, a gritar, despiden a la gente por el teléfono, terminan las reuniones del AVE de Madrid a Barcelona que no han concluido, y además sin darse cuenta de que hay gente alrededor que a lo mejor quieres hacer otra cosa, ¿no? Pero tú escuchas a la gente, o sea, es feo, Jordi, no por tu parte, es feo dedicarte bueno, a escuchar a la gente. No es imposible no escuchar a la gente cuando hay una señora leyéndole al médico una analítica completa a viva voz allí, a ver si tiene cáncer o no, y leyéndole el colesterol, los triglicéridos, y tú intentando ver a Arnie las ardillas. Es imposible... No escucha. Pero tú eres, porque yo conozco a gente que se pone los cascos pero no le da el volumen. Y lo que hace es precisamente es estar escuchando lo que dicen, fingiendo que está viendo la peli. No, pero a mí me ha pasado de tener una chica al lado y no poder seguir la película porque estaba peleándose con su novio y a grito pelado y se le cortaba, luego llamaba a la madre llorando, la mujer con la mandíbula temblando, y tú allí violentísimo que no sabes si pasarle un Kleenex o levantarte y marcharte. ¿Cuántas horas pasas en el AVE cada semana? Pues unos 8 o 10 al mes. Vale, una pregunta. A 12 horas y media cada uno. Una pregunta, ¿eh? ¿Tú has visto en todos esos viajes una de los pelis que le pone que era una película buena? Alguna he visto. El problema del AVE es que repite películas, con lo caro que es, ya aprovecho para decirlo. Las podría cambiar de vez en cuando. Tienen 4. Y entonces lo que pasa es que repiten muchísimo las películas. Entonces, pues yo qué sé. Pues las ves como 4 o 5 veces. Mínimo. Alguna buena sí he visto. Además, una peli en el tren siempre es una cosa muy agradecida. Sí, pero la selección es muy peculiar. Bueno, Jordi... Bueno, y también hay veces que ponen muchas... Cuando llega la Navidad ponen muchas infantiles, a veces va el tren sin niños. Entonces, bueno, pero bueno, eso es otra cosa. Jordi, que es un hombre multitarea, que hace de todo, está ahora mismo grabando nuevos capítulos de la serie La que se avecina, está grabando una serie para Internet, acaba de colaborar con un cortometraje que parodia La guerra de las galaxias... Pónganse ustedes en situación, son dos soldados imperiales conversando dentro de la Estrella de la Muerte. ¿Qué quieres que hagamos? Que digamos que salimos para que nos partan en dos. Que nos vayamos lejos, ¿Tú no eras el que decía que la Estrella de la Muerte no es sitio para vivir? Pues cásate conmigo y sácame de aquí. Tú estás loco. Si tienen la más mínima sospecha de que estamos juntos, nos matarán. ¿Ves? Ellos son valientes, tú no. Saben que no vencerán, pero están dispuestos a morir luchando. Sí, sí, yo cuando no, pero si esto fue nada. Fue un día que me llamaron y me dijeron si quería hacerlo, y cuando vi las imágenes, porque las imágenes están muy bien, entonces... Los dos soldados imperiales ahí declarándose el amor, y encima con la voz de Dexter, que es una serie que yo sigo y tal, era como impactante. Sí, me gustó mucho hacerlo. Bueno, Love Wars está en internet, si lo quieren ver, es un corto que participa en el Nodo Film Fest. Bueno, que tienes un libro, este libro no lo habrás escrito en el AVE. No. Este lo he escrito entre en un parón de la serie. Vale, bueno, Jordi Sánchez Manos, que me encontré editado por Ediciones B. Si quieren ustedes conocer, iba a decir un poco mejor, ¿no? Si quieren ustedes saber qué tipo de individuo es ese que se cuela en sus casas algunas noches, no tienen más que acercarse a Humanos, que me encontré de Jorge Sánchez, que es un tipo, todo hay que decirlo, que escribe maravillosamente bien. Muchas gracias. Un placer, amigo. Un placer estar aquí. Es que ahora como ya sé muchas cosas de ti, que no quiero saber, pero que las sé, pues ya, amigo. Pues ya me voy a poner colorado, coño. Si van ustedes en el AVE, tengan cuidado. Si viene algún señor, tal, me suena de la tele, no hablen, no digan nada, porque este bailo casca en un libro. Y suerte con la película, ¿eh? A ver qué sorpresa te espera. Muchas gracias. Jordi Sánchez, muchísimas gracias. Un abrazo. 6 y 29 minutos, nada menos en Canarias, seguimos. El panorama teatral español está cambiando y hay nuevos valores que toman el relevo. El Ojo Crítico, con Manu Martínez. Este miércoles nos visita uno de los directores de moda, Alfredo Sanzol, que regresa a Barcelona con sus Delicadas. Una historia de las mujeres marcadas por la guerra civil que convirtieron su delicadeza en fuerza para resistir. El Ojo Crítico, a las 7 de la tarde en Radio Nacional. Asuntos propios. Las tardes de Radio Nacional de España con Tony Garrido. Nada, venga, hasta luego. Que, claro, se está también en este estudio. Compañerismo. Se está también invitado. En este estudio, la gente no se quiere ir. Normal, sí, nos pasa a nosotros, no se quieren ir. Bueno, hablábamos antes de IFEMA, de Madrid, que hoy abre sus puertas inaugurando una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, de FITUR. Es una feria que ya está consagrada, son 32 ediciones las que ya se han celebrado, contando la de este año. Y hace un tiempo conocimos un grupo, una banda, se llamaba Two for You, o algo así. Sí, me acuerdo vagamente, sí. Es una formación músico-vocal, y teniendo una canción, yo creo que no se ha oído demasiado, no ha sido un éxito. No. Pero la canción se llamaba Amor en IFEMA, y nos llamó mucho la atención en su día, y como empieza FITUR, y justamente una historia de amor, que me acuerdo, una historia de amor, de dos que se pequeño conocen, revival, ¿no? Vamos a escuchar la canción de Two for You. Two for You. Una historia de amor. La conocí en IFEMA, en la feria de FITUR. Promotoras y operadoras, agencias de viajes y consultoras. Yo iba con mi agencia y no esperaba encontrar a la chica con la oferta más cautivadora. Unas vacaciones solo en su boca. Su manera de explicar las ofertas de su stand. No era fácil de vender en Torrevieja un hotel. No era 5 estrellas, tampoco un hostal. Ni siquiera el desayuno era continental. Pero con mi amor allí todo es fácil para mí. Two for you. Representando. Congreso IFEMA, sí. 2009. Tú, yo. Two for you. Me acuerdo que más tenían coreografía. Y eran... Y las letras. ¿Qué me dices tú de Leona Cohen? Las canciones que se hacen. O sea, hay algo sobre lo que no se haya hecho una canción. Amor en IFEMA. La originalidad. Bueno, originales son ahora. Originalísimos. Pero bueno, a ver si un día hablamos con los de tu. Vamos a llamarlos. A ver qué pasa con ellos hoy en día. A ver qué pasó. ¿Cómo el mundo le ha tratado un año después? Bueno, este viernes vamos a desvelar una gran incógnita. Sabremos por qué el hombre que canta este pedazo de canción. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. ¿Por qué dejó que Antonio Banderas la destrozara? Clavo mi remo en el agua. Este viernes estrenamos los asuntos propios de Jorge Drexler. Vamos a descubrir si por su cabeza pasó a levantarse y para cantar él. Tu boca roja en la mía, la copa que bueno, no sé, no, hablaremos de muchas cosas con Jorge Drexler. Si quiere asistir a ese pedazo de programa que estamos preparando para el viernes, nada, mandan un correo, es muy fácil, ¿eh? asuntospropios@rtv.es, nos indican su nombre, su DNI, con letra y todo, si no, de seguridad son muy así. Su sexo. Muda, una muda limpia. Sí. Pero eso ya lo recomendamos un poco como lo recomendamos, no, no vamos a controlarlo, no vamos a tener ningún control de eso, ¿verdad? Pero recomendable. Sí. asuntospropios@rtv.es si quieren acompañarnos el próximo viernes para escuchar a Drexler, no solamente cantar, sino bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino. Y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis bueno, eso es viernes con Jorge Drexler. Jorge Drexler. Bueno, puede que hoy por la calle se haya cruzado sin darse cuenta con alguien que lleva dentro de su cuerpo una pila que alimenta un cable que va al cerebro. Es posible que ni se hayan dado cuenta de que es un cyborg ni de que está enfermo de Parkinson. No vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de ciencia, si lo de ficción. En concreto vamos a hablar de neurociencia. La web lainformación.com estrena mañana la primera parte de El mal del cerebro. Es un revelador paseo por los increíbles avances de la medicina en su investigación de los misterios del cerebro. Antonio Martínez Herrón es editor de la sección de ciencia de lainformación.com y quien ha ideado y quien ha realizado ese documental que es impresionante. Hay imágenes realmente impresionantes. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pensar que, claro, lo que no sabemos de nosotros mismos, fíjate, todas las cosas que no sabemos en general, sobre todo. Realmente uno de los grandes desconocidos para nosotros somos nosotros mismos. Para nosotros y para los científicos también, porque una de las conclusiones a las que uno llega después de indagar y hablar y charlar con los mejores especialistas en la investigación sobre el cerebro, es que realmente hemos avanzado mucho, estamos con las técnicas de neuroimagen y con un montón de nuevas investigaciones, se ha conocido mucho más, pero realmente la causa última de la mayoría de las enfermedades no la conocemos todavía. Bueno, la primera parte del documental se llama Cerebros Reparados. Uh-huh. Yo es que he tenido un problema ahora con un coche que me han prestado, con el taller. Es comparable, ¿eh? O sea, no voy a traer ninguna cuestión personal a la mesa, pero uh-huh. O sea, reparar un coche... No es llegar allí que tú dices, lo dejas allí y te lo reparan. No. Espérate, que esto es mucho más complejo. Sin dar detalles, porque podríamos hablar sobre nombres, apellidos. Pero claro, la idea de reparar el cerebro. Y una vez más, decíamos al comienzo, vamos a separarlo de ciencia ficción, es ciencia, pero todavía suena a ficción. Pues no es ficción, es real como la vida misma. Por ejemplo, para grabar el documental, es una de las cosas que se ve, estuvimos en el hospital clínico, asistimos a una operación que consiste en implantar un par de electrodos en el interior del núcleo subtalámico, dentro del cerebro, muy profundo, a enfermos, en este caso era una enferma de Parkinson, y con estos electrodos se emiten con un estímulo eléctrico, lo que provocan es sustituir la sustancia negra que en los pacientes de Parkinson está deteriorada, digamos, o va desapareciendo, y de esa manera se elimina el temblor. La operación dura 8 horas y te aseguro que aquello es una auténtica maravilla de precisión y de cirugía de última tecnología, ¿no? Bueno, el documental se estrena mañana, pero vamos a adelantar algunos testimonios. Por ejemplo, el testimonio de gente que ha visto cómo su vida cambiaba radicalmente tras operarse. Así cuentan cómo era antes de cruzarse la vida de alguien con la neurocirugía. Hace 2 meses está en la cama o en el sillón. No me podía mover absolutamente nada. Rígida, rígida, rígida. Estaba ya los últimos días previos a la cirugía, estaba ya en silla de ruedas. Y realmente la operacirugía fue como volver atrás en el tiempo muchos años, ¿no? Hablan de la electroestimulación, que hablando en plata, algo que te convierte casi en un cyborg, ¿no? Mitad hombre, mitad máquina. Explícanos qué es esa técnica y qué efectos tiene. Pues como te decía, consiste en introducir unos electrodos dentro del cerebro, de manera que la estimulación eléctrica sustituye, se hace para pacientes que o bien son muy jóvenes o digamos el tratamiento con medicamentos. Pero eso simplemente ahí va conectado a algo. Va conectado a una pila que va a nivel subcutáneo, debajo de la piel, se pone en un pecho o en el abdomen, y esa pila alimenta a través de unos cables, llegan hasta el interior del cerebro. La operación, para que te hagas una idea, parecía una especie de prospección petrolífera. Iba el neurofisiólogo, iba el cirujano introduciendo dentro esta pequeña sonda, que es apenas como el tamaño de un cabello, la va introduciendo y el neurofisiólogo va cantando las profundidades a las que se mueven, ¿no? Estamos hablando de 0 a menos 10 y de 0 a 10, y eso es un milímetro, ¿no? O sea, fíjate la precisión con la que trabajan. De hecho, durante la operación, el primer electrodo no lo pusieron en el lugar adecuado y tuvieron que volver a empezar, realizar otra vez los cálculos. El cirujano se puso a hacer cálculos con un ingeniero que estaba allí dentro del quirófano y modificaron la trayectoria del electrodo para introducirlo justo en el lugar en que realmente... Y además, la neuróloga, la paciente, se la despierta durante la operación para ver que no hay ningún daño, porque realmente el problema que puedes causar puede ser peor que el remedio, ¿no? Entonces se comprueba que no tiene ningún tipo. Esta paciente, por ejemplo, pues en un momento determinado tenía un dedo del pie que se le ponía tieso. Y, qué curioso. O un hormigueo, ¿no? Persistente. En ese momento se dieron cuenta que en esa zona no se podía, no estaba bien colocado el electrodo, de manera que modificaron la trayectoria y lo pusieron en un sitio donde sí funcionaba, donde la paciente daba una buena respuesta, y realmente la neuróloga le movía el brazo para ver que la rigidez se había quitado, y de esa manera pues estos pacientes pueden alargar, digamos, una vida con mucha más calidad de vida, ¿no? Pero eso es, claro, asistir a esa operación en España. Te voy a preguntar por el nivel de la ciencia, de esa neurociencia en España, pero casi a lo que asistes es a un milagro. O sea, alguien que tiene una vida muy limitada por su enfermedad, ver cómo de repente su vida es otra. Cambia. A través casi, no voy a decir magia porque esto es ciencia, pero es casi un milagro. El testimonio que escuchabais, una de ellas era Carmen, que llevaba apenas 3 meses operada después de cuando nosotros hablamos con ella, y había cambiado radicalmente de estar prácticamente postrada en una silla sin poder moverse a ser una persona con movimientos, y ya lo veréis en el documental, pues manejándose perfectamente, ¿no? Bueno, hay momentos increíbles en el documental, hecho en España. Todo esto que contamos está haciendo, porque a veces no, sí. Es que hay unos científicos en Houston, en Massachusetts, están haciendo... No, todo esto ocurre en nuestro país. Digo que hay momentos increíbles y hay uno especialmente llamativo. Un enfermo de Parkinson está hablando, moviéndose con total normalidad gracias a los efectos de la electroestimulación, y para comprobar cómo funciona o cómo no funciona, se apaga el aparato que alimenta los electrodos que le van al cerebro. Se apaga para demostrar cómo es con o sin. Vemos en tiempo real como si se apaga una máquina, como si le damos al botón off de una máquina. Él mismo lo reconoce, que es como un cyborg, como un muñeco. Dice, me siento como una especie de escultura, ¿no? Pues vamos a escuchar cómo es para él ese momento donde se apaga esa pila. Venga, lo apago, ¿vale? Vale. Se ha apagado. Bueno, ahora cuéntanos cómo estás. Estoy escuchando, pero prácticamente no puedo hablar, no puedo levantar la vista. Moverte tampoco. Moverme tampoco. Movimientos mínimos, pero tengo dificultad para respirar, etc. Pero tengo la sensación de ser una escultura. Vean el documental, en serio, este momento es... Tremendo, yo me quedé absolutamente asombrado porque no me esperaba. Fue muy generoso Paco Montesinos haciendo una demostración que no tenía por qué haber hecho, que la neuróloga estaba con él, era supervisado, ¿no? Era la que apagó el aparato. Él nos contaba que nos hizo una demostración de algo que le puede pasar en la vida real, porque este tipo de dispositivos se pueden apagar con un arco de seguridad en un aeropuerto, por ejemplo, y él lleva consigo un aparatito siempre por si acaso se tiene que reiniciar él, que le tiene que reiniciar a alguien. Porque se quede paralizado. En el momento que deje de tener la estimulación eléctrica, él se queda rígido completamente. Y alguien tiene que asistirle con el aparatito este que te digo, que tiene la neuróloga, y él tiene una copia, digamos, para volver a meter. Reiniciarle, sí. Es que es. En fin, es maravilloso pensar que esto ocurre, que esto es real, que la ciencia nos permite llegar hasta revivir, o sea, no voy a decir revivirnos, pero si pienso que tu vida va a ser estar en una silla o tu vida va a ser una vida normal, casi pienso en que estás renaciendo, que estás reviviendo. Totalmente. Y estamos dando los primeros pasos. Todo lo que contamos que parece que es alucinante son los primeros pasos. Esto es la punta del iceberg. Hay investigadores como Miguel Nicolelis, que es un brasileño que está investigando en Estados Unidos desde hace muchos años, que se propone para el próximo Mundial de Fútbol de Brasil, creo que es el 2014, no me hagáis mucho caso porque yo de fútbol no tengo ni idea, se propone que el saque inicial lo haga una persona tetrapléjica que haya tenido la capacidad, mediante una especie de prótesis que le permitirá moverse, una prótesis robótica, la capacidad de volver a andar. Vale, están investigando, ellos han conseguido ya que monos con implantes cerebrales puedan mover brazos robóticos con la mente, ¿no? Y esto también aparece en muchas partes del documental, y es un futuro que está ahí mismo. De hecho, en pocos años podremos ver cómo estas personas probablemente vean mejorada su vida de manera exponencial, porque ya se está practicando con animales y funciona. O sea, que es una tecnología que está ahí, que existe y que se mejorará y que mejorará la vida de la gente. ¿Y es aplicable a, por ejemplo, el Parkinson, todos los que sufren de Parkinson, o hay algunos casos que tienen unas circunstancias, condiciones especiales? Se necesitan unas condiciones especiales, no vale para todos los pacientes. Tiene que ser, porque siempre es preferible, es una operación peligrosa porque se mete un objeto extraño dentro del cerebro. Realmente, si se puede evitar con medicación, pues mucho mejor. Se trata de casos extremos en los que la medicación no funciona, y este tipo de implantes no se está utilizando solamente con pacientes de Parkinson, también se está haciendo intervenciones de este tipo, lo hace el doctor Juan Antonio Barcia aquí en España, con pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Se les introduce también un electrodo, y estas personas, que realmente tienen una alteración muy grave en algunas ocasiones porque no pueden contener sus reacciones, pues ven mitigado, gracias a este implante, ven mitigado completamente su enfermedad y pueden llevar una vida más o menos normal, ¿no? Bueno, la primera parte, que mañana vamos a poder ver, esos cerebros reparados, te comentaré una segunda parte. Te permite ver en elmaldelcerebro.com a partir de las 9 de la noche, lo podrás. ¿O ya? No, a partir de mañana ya. Ah, bueno, pues digo, a ver si va a ser hoy. No, mañana a partir de las 9, maldelcerebro.com. Haces bien, porque es muy recomendable. Pero la segunda parte, digo, en busca de la memoria. Habla sobre la investigación, los avances sobre el mal de Alzheimer. Realmente el Alzheimer es el gran reto de la ciencia. En estos momentos, la cura del cáncer, si hay una serie de caballos de batalla, pero el gran reto de la ciencia es vencer al Alzheimer. Realmente es la enfermedad, que una de las enfermedades que más preocupa, porque el alargamiento de la vida, digamos, supone que hay cifras por ahí, no las tengo ahora exactamente, pero la OMS calcula que dentro de unos años va a ser una de las causas principales de enfermedad, ¿no? Y de hecho ya hay una población afectada considerable. Y además es que saben que empieza. El problema es una paradoja, porque mira, están trabajando en el diagnóstico precoz, y yo hablaba con Juan Álvarez Linera, que es uno de los investigadores que más avances han hecho en el campo de la neuroimagen, gracias a los nuevos aparatos, escáneres y demás, pueden detectar tempranamente el Alzheimer, pero la paradoja está en que si lo detectan, ¿qué hacemos? Decirle al paciente que lo tiene y que lo va a desarrollar, pero no hay nada que lo pueda parar. Saben que va a empezar. Exacto. Entonces hay investigaciones, y lo veréis en el documental, que van en muchos terrenos. Por un lado, se trabaja en una vacuna, se trabaja con distintos componentes químicos que puedan parar la enfermedad de alguna manera cuando ya sepamos que se va a desarrollar, y hay un investigador en Málaga en concreto, que ya lo veréis en el documental, que está investigando con una proteína que se llama RGS14, que es realmente espectacular los resultados. Ya están haciendo las pruebas con monos en el Hospital Monte Sinaí, que es muy conocido, y multiplica, bueno, me pone el ejemplo, por ejemplo, las ratas a las que se les inyecta esta proteína, las ratas normales recuerdan un objeto durante aproximadamente 45 minutos y después de ser inyectadas con esta proteína lo recuerdan durante 27 semanas. Esto lo has ido a grabar, no, es que esta parte me interesa, esto lo has grabado en Málaga. Zafarkan, él viene... Todo el documental lo has grabado en España. Exacto. Y has hablado con algunos de los mejores... Tenemos algunos de los mejores investigadores a nivel mundial. Javier de Felipe, por ejemplo, trabaja en el proyecto Blue Brain, es uno de los mejores investigadores del mundo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que por una parte me parece fascinante. Todo lo que tiene que ver con lo que tú cuentas en el documental me parece fascinante. Pero por otra parte, me enfada. Me enfada porque últimamente hablamos de sanidad en otros términos. Hablamos de sanidad y de doctores, y me enfada, fíjate que las cosas que contamos aquí en la radio, sobre las cosas que ocurren, no hay dinero para pagar a esta gente. Pues voy a poner un ejemplo, me acordaba hoy mientras venía para acá, no aparece en el documental, en la Universidad del País Vasco, y estuvimos grabando otra parte que ya se emitirá del mal del cerebro, había un departamento en la Facultad de Medicina donde el investigador con el que yo estaba hablando Le estaba haciendo la entrevista y estaba esperando otro compañero, creo que era ruso, un señor así mayor, bastante pintoresco, que era otro investigador, y me dijo, bueno, vamos a darnos prisa porque este hombre está intentando provocarle un infarto cerebral a una rata, y entonces lo va a hacer aquí, va a ser un poco llamativo, y no queremos que los medios tampoco, estas cosas son un poquito delicadas, ¿no? Lo que están investigando ellos es sobre las reacciones en el cerebro con el ictus, ¿no? Sabéis que te provoca que de repente haya una falta de riego sanguíneo y hay una zona que ellos llaman de penumbra, que durante unas horas digamos que todavía están esas neuronas vivas, pero van a perecer en apenas 48 horas o por ahí. El caso es que ellos están investigando cómo funcionan los mecanismos químicos de ese ictus y puede que encuentren una manera de retrasar ese empeoramiento, la necrosis de esos tejidos cerebrales después del ictus. Si lo consiguen, estos señores que estaban ahí, un hombre con bata y tal, a los que cuando se habla de ciencia no se sabe muy bien qué cosas abstractas estamos hablando, de que se apoya la investigación, si consiguieran hacer eso, la mayoría de los pacientes que tienen un ictus podrían mejorar su vida o ver frenados los daños que se producen después del ictus de manera espectacular. Eso, para eso sirve la ciencia. Es que... Pero es un poco lo que tú dices también. ¿Quién va a tener el dinero para estos tipos de tratamientos en el futuro, ¿no? Porque hay un costo ahí. Dicen incluso los expertos que incluso medicamentos van a salir tan caros en el futuro. Ya, ¿sabes qué pasa, Tom? La gente de la que nos está hablando, Antonio, no digo que sean mileuristas, pero es gente que tiene un salario justo y sí, dedica toda su vida a mejorar a los demás. Es decir, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto vale eso? Simplemente lo que vemos en el documental, alguien que se enciende y se apaga y que subida. ¿A qué punto este va a llegar al pueblo, al gran pueblo, para tenerlo como recurso? Siempre, como siempre. Esa es la pregunta, sí, que siempre, ahí siempre está llega, la duda, ¿no? Siempre llega. Las mejoras, obviamente, al principio son mejoras casi privativas, ¿no? Con unos precios terroríficos, y al final eso se generaliza porque la tecnología tiene una cosa que se abarata con el tiempo y los costes bajan, y al final es una técnica que a lo mejor ha costado mucho encontrar. Sí, pero que estemos discutiendo y hablando sobre la sanidad en modo recortivo y no hay modo de cómo apoyar y cómo hacer que esa gente tenga todos los medios y todo el prestigio y toda la fama. Tremendo. Y en vez de hablar de muchos, deberíamos hablar precisamente de los que tú hablas en el documental. Déjame que te haga una pregunta, Antonio, porque el medio para el que trabajas, el medio que produce este documental, información.com, es un medio para internet, es un medio relativamente pequeño, es muy más notorio. El quinto más leído en internet de España. O sea que, te has adelantado. Es decir, cada vez más notorio, pero como medio, es un medio tamaño mediano, a ser amables. Sí. ¿Cómo es que produce un documental de esta calidad? Porque si este es el camino, me parece un buen camino hacia la especialización de los medios en internet. Pues realmente es un poco reivindicar el papel del periodismo digital. Muchas veces tenemos el San Benito colgado de que el periodista que trabaja para internet es un tipo que está con el culo pegado a la silla y que lo único que hace, tiene dos teclas, ¿no? Como dice la broma, el copy y el paste, el copiar y pegar, ¿no? Y no es eso. Realmente, si uno quiere, hay muchos medios que lo están haciendo muy bien. En España el tema digital ha sido un poco como la hermana pobre, nadie le ha hecho mucho caso, pero hay espacio y en la información somos unos privilegiados. Yo, por lo menos, de que mi jefe me haya dejado estar todo un año trabajando, haciendo entrevistas, apostando por algo así. Tenemos un equipo de desarrolladores magnífico, el equipo de vídeo de la información.com es espectacular, y entre todos pues nos hemos apostado por ello, porque realmente hacer más de lo mismo no lleva a ningún sitio, ¿no? Pues enhorabuena, de verdad. Es muy interesante. Mañana a las 9 hemos quedado. El mal del cerebro.com. Y luego la semana siguiente, la segunda parte. Bueno, ya lo de la semana siguiente lo recordamos la semana siguiente. Hoy vamos a recordar lo de mañana, que se estrena a las 9. Nos recordamos sin ninguna operación. El mal del cerebro.com, en la información.com, Antonio Martínez Ron, editor de ciencia de ese medio. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, y ojalá hubiera más gente ilustrando las maravillas y las proezas de gente que se dedica a solucionar nuestros problemas, y no sabemos ni quiénes son, ni los ponemos cara, ni sabemos realmente hasta dónde llegan sus esfuerzos. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por eso, ¿eh? O sea, por venir también, pero sobre todo por ponerle cara a esa gente y por mostrarnos algo espectacular que ocurre aquí, no en Massachusetts. A vosotros por haceros eco, que eso también es importante. Un placer, Antonio. Las 6:51, una hora menos en Canarias, Taguilla Toral. Hoy hay clásico y no te veo apasionado, así, una cosa... Muy buenas tardes, lo primero a todos. Tengo que ser sincero. No, espera, ahora te saludo, vamos a poner una pregunta. Vale. No te veo ahí... Vale. No, bueno. Otras veces, cuando había Madrid-Barça, Barça-Madrid... Venía como así, como encendido, ¡buah! ¿No? Como una moto. Es verdad lo que dices. Y hoy estás, no sé... Sí, como más apático. No sé, no te más... veo, ¿no? Sí. Es que ya lo del partido del siglo ya no es lo mismo, claro. Ahora tenemos más... Si es que ni han quedado a comer, ¿verdad? Claro, eso es. No, es que por la crisis. Hay que ahorrar, hay que comer. Que no es por la crisis. Que es que la tradicional comida de las directivas, si es que estáis hartos ya de veros, si es que no tenéis ya de qué hablar. Es que es la verdad. Bueno, hablamos del clásico en unos segundos. Esta casa está de celebración. 75 años de Radio Nacional. Y por eso esta madrugada en Afectos en la Noche haremos un merecido homenaje a esta radio. Nos acompañarán nombres míticos de la casa y con ellos y con ustedes recordaremos los mejores momentos de la radio pública. Y después se cumplen 100 años del hundimiento del Titanic. No hace falta decir nada más. Les esperamos, como siempre, a partir de las 12 en la radio pública. En Radio Nacional. Asuntos propios. Con Tony Garrido. Radio Nacional de España. El partido del siglo. El noveno capítulo de la teleserie Madrid-Barça. En anteriores capítulos. ¡Ahí está ya el quinto! ¡La manita! ¡La manita! ¡La manita! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡Jeffren! ¡Jeffren! ¡Jeffren! Él es el puto jefe, el puto amo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Di María! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡No! Con el de hoy serán nueve, un poquito menos de un año. ¿Tienen la misma emoción ustedes? ¿La misma tensión? ¿Están cansados? Mourinho casi prefiere ni verlo. Si jugamos al ataque, me van a criticar porque tenemos que jugar con el trivote más defensivo. Por eso, yo y tú al cine mañana y cuando terminará el partido, sabemos el resultado. A las 10 de la noche, Real Madrid-Barça, partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. José Luis Toral es el director de Radio Caceta de los Deportes. Toral, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y se juega otro partido antes también, el Atleti Mallorca, del que nadie habla, pero que se juega y también es muy interesante. Y eso que yo soy de Mallorca. Nadie habla, pero mucho piensa. ¿No? Por no hablar, no habla ni Toni Garrido, que es de Mallorca. Es tremendo. Pero partidazo bueno. Que hicimos otro partidazo. Y no es del siglo, pero a mí me parece que siempre es muy interesante, ¿no? Un Real Madrid-Barcelona. Bueno, a lo que voy. Vamos. Esto... A ver, que no tiene... O sea, si todos los días hay un clásico... Ya. Pero vamos a ver, Tony, o sea, no hemos quedado en que el Real Madrid y el Barcelona son posiblemente los dos mejores equipos del mundo. Sí. Eso es un gran espectáculo siempre. Es como si tú, qué sé yo, como si... Pues es como... No sé, quizá porque es un miércoles. Lo que el viento se llevó, por ejemplo. Pues es una película que tú la puedes ver muchas veces y te sigue gustando. Pues esto... Encima cambia. Es que en este caso es que cada partido pueden pasar cosas diferentes. Es, ¿no? Como, es como los libros clásicos. A mí me parece que tenemos volver una oportunidad extraordinaria de disfrutar viendo a los dos mejores equipos del mundo que además coincide que juegan en nuestra liga. Pero, pues, oye, vamos a disfrutarlo. Yo no estoy diciendo eso. Digo que sí, que todo muy bien, pero me criticáis... por contar una verdad con un puño, mientras que vosotros yo no os veo. No, pero no que es verdad. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Tony, que es verdad que no es como cuando había un clásico en toda la temporada y entonces pues parecía que es que se acababa el mundo, ¿no? Ahora ya hemos relativizado, pero me parece normal, porque si no sería una locura, ¿no? Y no contaríamos nada más. Y al final, porque se centra tanto la atención en estos partidos, todo lo demás no importa. Tú has puesto un ejemplo muy, muy gráfico. Sí, mira, hoy también, por ejemplo, en el europeo de balonmano, pues juega España con Hungría a las 8:15 y es una pena que tampoco se está diciendo. Bueno, hablamos del clásico, venga. ¿Por qué tanto interés tantas veces que si Mourinho ya empieza a sacar su lado más salvaje, que si Pep, que si favoritos, que si a ver quién toca Cristiano? A mí ya es que me suena un poco a lo de siempre. Vale, lo mismo. Lo ya, siento, pues, total, es que yo esta no, noche pues lo voy a ver sin yo interés. Te digo que hay mucha gente... Mira, lo vas a ver y hay mucha gente que lo va a oír, estoy convencido. Y hay mucha gente que está que se vuelve loca. A mí estaba recibiendo mensajes en el Twitter y en el Facebook y hay gente que está ya a esta hora de la tarde enloquecida totalmente con ese partido. Que dicen, hay gente que no lo va a ver de los nervios que sufre. Claro. Decía un oyente. Y yo creo que sí. Yo creo que estamos mal acostumbrados a este país. Es que imagínate este grupo, este partido en cualquier otro país es que lo vuelven loco. Mira, te voy a poner estamos un mal ejemplo. Acostumbrados. Estaba Rodrigo Jiménez esta mañana en las inmediaciones del Bernabéu sondeando un poco lo de la reventa, ¿no? Bueno, pues hay personas que han pagado más de 1.000 euros por una entrada para ver el partido. O sea, se ha pues llegado esa, a los eso se pone una buena entrada. Pero a mí me parece una locura, pero mira, hay gente que es capaz de eso. Alguien que se gasta 1.000 euros en una entrada del partido esta noche no merece ese calificativo. Podemos también utilizar otros muchos que no sean persona. Bueno, a lo mejor simplemente es rico, ¿no? Mira, tampoco hace falta insultar. Rico y algo más. También te digo, tenemos un compañero de la redacción que va a ir a ver el partido porque le apetecía y le ha costado 70 euros la entrada. O sea que bueno, pues eso hay, sí. Hay eso sí. Pero es que pagar 1.000 euros una entrada, o sea, de verdad, es que me parece que eso debería estar... Para empezar es ilegal. Ya, aparte de que sea legal lo de la reventa, pero es que me parece que no, tal y como está la cosa, gastarse 1.000 euros para ver un partido de fútbol que va a durar dos partes, 45 minutos, 15 minutos, y luego salir. Bueno, no, pero es que esto hay que respetarlo. Hay gente que le gusta mucho determinado vino, determinado, irse de viaje a no sé dónde. Hay gente que eso es distinto, no me lo y hay gente que le gusta, o sea, gusta mucho un buen el fútbol, jamón, va a ser lo mismo. Cosas, un buen... Les apasiona mucho el fútbol. Va a ser lo mismo un buen vino que lo de... No, están consiguiendo. Para ti no, pero para mucha gente. Mira, sí. Yo creo que han conseguido que algo que tiene mucho, mucho, mucho interés para muchos, cada vez tenga menos interés para muchos. No sé si, no sé quién es, los de la liga, los que no nos dejan entrar en los campos. En parte te doy la razón, porque es verdad que cuando algo se repite mucho, pues deja de ser un acontecimiento tan extraordinario, pero que sigue siendo muy interesante. Vale. Bueno, ¿y cómo lo vamos a vivir aquí en Radio Nacional? Pues con un despliegue extraordinario, como no podía ser de otra manera. Empieza Tablero Deportivo aquí en Radio Nacional a las 8, ya con ese partido en San Mamés, pero ya contando todas las novedades, cuando lleguen los equipos al Bernabéu, despliegue, como digo, extraordinario con Germán García, Antonio Muelas en la narración, con Rodrigo Jiménez y Capel en los inalámbricos, con todo el equipo de comentaristas volcado en el partido, con lo cual yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, pues... Y al final los protagonistas también ese duelo de banquillos, ¿no? Entre Mourinho y Guardiola, pues siempre es interesante. Ayer estaba muy relajado Guardiola, nos recordaba un poco a Mourinho, dijo lo de por qué varias veces. Sí, él mismo se extrañó. Sí, se extrañaba de eso. Y bueno, yo creo que Mourinho estaba bastante tenso. Creo que lo que hizo fue estar muy listo para motivar a Cristiano Ronaldo, que lleva unos partidos que no es la mejor versión de Cristiano Ronaldo, y yo creo que lo que hizo fue defenderle mucho para que durmiera tranquilo y hoy hiciera un buen partido. Y para mí la clave de esta noche va a ser si el Real Madrid sabe parar o no sabe parar a Xavi, que es el auténtico motor del Barça. Para mí. Bueno, pues todo eso lo van a poder seguir en un rato aquí en Radio Nacional con ese Tablero Deportivo especial Copa. Les contaremos ese Atleti Mallorca y, cómo no, el clásico. Qué emoción. Yo confío en que nos escuches, Tony, que te veo un poco así. Ah, como... no, pero si tú sabes. No, si tú lo sabes, además. Sí, yo lo sé. Yo escucho. Si luego él critica, porque critica y dice, no tiene interés, pero lo ve y lo oye. Pero luego, ¿sabes qué pasa? Me gusta mucho. Es un poco. Ahí hay cierta incoherencia, Tony. Me gusta mucho. Perdóname que te lo diga así, pero hay cierta incoherencia. Te escucha mucho y te gusta hablar. Me gusta la radio. Yo, por ejemplo, en serio, yo llego a casa y, pues lo típico, vas a hacer la cena. Yo no podría hacer la cena si no tengo la radio. Si no estoy escuchando a mi Toral. Estupendo. Yo no sé hacer la cena. Y días como hoy, me encanta escuchar la radio. Ahora que pues ya es un poco... Pues entonces ya meteré una sección de recetas en Radio Recetas. Pero en serio, es que es así. O sea, yo llego a casa y me encanta. A mí me gusta mucho la radio. Mañana, bueno, por cierto... Yo ya sabes que soy muy fan de la sección de Elvira Lindo en tu programa, aunque a veces te hagan un poco el vacío. No me hables de eso, Toral. Bueno, luego te escuchamos. Nos muy bien, vamos. Gracias, hasta luego. Nos volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde con más cosas que contarles en asuntos propios. Hasta entonces.